porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Los saluda Ernesto Rega y sin perder tiempo presentamos los títulos de la edición de hoy. En Ecuador, el gobierno anuló las concesiones de dos canales de televisión y una radio por la millonaria deuda del holding al que pertenecían. Ahora dicen que el proyecto de ley de radiodifusión se presentará cuando se resuelva el tratamiento de las retenciones y el tema de Aerolíneas Argentinas. El tratamiento de los medios en el ojo del debate por la violencia en las escuelas. Timerman declara por el espionaje a sus correos electrónicos. Kirchner, licencias para grandes medios y un nuevo canal de noticias del Estado. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El gobierno de Rafael Correa dio la orden de incautar todos los bienes de los dos medios de comunicación que son de un grupo de empresarios investigados por un escándalo financiero. La voz que escuchábamos era del canal ecuatoriano Gramavisión, la agencia de garantías de depósitos, algo así como la AFIP de Ecuador, incautó 195 empresas de la familia Isaías por una millonaria deuda de impuestos. Entre las 195 empresas se incautaron dos canales de televisión y una emisora de radio, y de esta manera el gobierno se hizo cargo de estos medios e informó que luego volvería a privatizarlos. TC Televisión, Gamavisión y Radio Sucre. Estas empresas eran de los ex propietarios del cerrado banco Filambanco, cuyos ex accionistas, los hermanos Roberto y William Isaías, integran un grupo empresarial imputado de ser responsables de la mayor crisis financiera que se desató en Ecuador entre 1998 y 1999. La incautación de los bienes del grupo Isaías también recibió el respaldo de la Asamblea Constituyente. Abel Ávila, asambleísta constituyente ecuatoriano. Ratifiquemos en un proyecto de resolución con la tendencia en mayoría una resolución que demande entonces el respaldo a una medida históricamente justa, necesaria, tal cual lo escribimos. Los medios ecuatorianos aprovecharon para criticar la medida del gobierno de Rafael Correa, tildándola de censura, y hasta se habló de la pérdida de puestos laborales de los trabajadores de estas emisoras. Sin embargo, el gobierno de Ecuador ya confirmó que el personal será mantenido en las empresas televisivas. La palabra de uno de los periodistas de Gramavisión. Yo diré exactamente lo que he dicho a través del tiempo, porque mis opiniones son argumentadas. Si el gobierno cambia, diré que ha cambiado. Pero si el gobierno no cambia, no tengo por qué yo cambiar mi opinión. No lo voy a hacer nunca. Nunca. Por otra parte, fuera del conflicto con estas empresas, el gobierno ecuatoriano inició un proceso para revertir al Estado una cuarta parte de las 1.200 frecuencias concedidas debido a irregularidades en la concesión y en el funcionamiento por parte de radioemisoras y estaciones de televisión. La semana pasada, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, informó que el proyecto de ley de radiodifusión se presentaría cuando se resuelva en el Congreso el futuro de las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, esta semana ya se empezó a decir que el proyecto se conocería recién después que se solucione el problema con Aerolíneas Argentinas. Ninguna información oficial sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación que derogaría al decreto ley de la dictadura militar que hoy regula la radio y la televisión en Argentina. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de Internet quedaron en el ojo de la tormenta por la violencia en las escuelas. La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, opinó esta semana que se trata ni más ni menos que de violencia social y no violencia escolar. Por otra parte, CETERA denunciará ante el Comité Federal de Radiodifusión a los noticieros C5N y TN que difundieron los videos de alumnos burlando o agrediendo a docentes. Y además a la productora Cuatro Cabezas de los programas CQC y La Liga, que entrevistó al chico que agredió a una docente. Al reproducir las imágenes de TV, violó el derecho infantil de preservación de la identidad. Además, la noticia tratada así ratifica la conducta del chico, remarcó Maldonado. Por otra parte, el diario Crítica publicó una columna de opinión de Roxana Murdovic, titular del programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación. Opinó que los medios ejercen un poder de agenda Cuando difunden un hecho, instalan el tema en la sociedad. Y además la funcionaria agregó: la pregunta, entonces, no es por qué los medios hablan de esos temas, porque esa es su función, sino cómo hablan, qué fuentes utilizan, qué voces aparecen y cómo presentan la información. Lo que preocupa no es que los medios amplíen el impacto, sino que lo hagan mediante simplificaciones y estereotipos. La justicia citó a declarar a un grupo de funcionarios y personajes de la televisión como damnificados por el espionaje en sus correos electrónicos. Algunos de los citados fueron el jefe de gabinete Alberto Fernández, la ministra de Defensa Nilda Garré, el canciller Jorge Tayana y personajes del mundo del espectáculo. El embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, opinó sobre este hecho en diálogo con FM de la Calle de Bahía Blanca. A mí también me llama la atención la poca importancia, no lo digo en el caso de ustedes porque me han llamado, pero la poca importancia que le da la sociedad argentina a este tema, porque si yo hoy, con un anuncio que ayer a la noche entraron a mi casa, revolvieron todos los cajones, se llevaron documentación privada, personal, hoy hay un escándalo en el país. Y esto es muy diferente. Hoy en día la cuenta de correo electrónico es parte de la documentación que uno tiene. El periodista Horacio Verbitsky, en una nota publicada en Página 12, informó que el expresidente Néstor Kirchner se encontró con intelectuales y discutieron sobre distintos temas del país. Según el periodista afín al gobierno, en esa distendida reunión se lo consultó a Kirchner sobre el decreto presidencial de 2005 por el que prorrogó por 10 años las licencias de radio y televisión de las principales empresas mediáticas de Argentina. Y Kirchner dijo: "Eso es culpa de Alberto Fernández", entre risas, y explicó que se debió al bajo porcentaje con el que había llegado al poder, recordemos, con el 22%. Más allá de que no haya escuchado de América TV, Sandra Echeta. Recién una colega le preguntaba... ¿Quién es América Vila, Manzano? Yo soy periodista, le puedo preguntar. Narváez, de Narváez también. No, es bueno saber este tipo de cosas, porque después... Claro, es muy bueno saberlo, nada más. No, con vos, con todo respeto, porque estás trabajando. No, pero quería decirte quién era. Manzano, Narváez. Vila es un buen amigo, pero está bien. No, ese no es audio de ese día. Esto pasó unos días antes. Bueno, pero en esta reunión que publica Verbitsky en Página 12, consultado sobre por qué Canal 7 transmitía básquet en medio de los minutos más álgidos del conflicto con el campo, Kirchner prefirió que hable Alberto Fernández porque él no es parte del gobierno. Ahí Fernández dijo que se priorizó la oferta de entretenimiento porque Canal 7 llega, eso dijo, a todo el país y que se está intentando integrar un poco más en la programación la oferta informativa. De todos modos, según Fernández, según Verbitsky, para competir con los canales privados de aire, la solución al problema que se plantea es el lanzamiento de un canal de noticias de Canal 7. Que ya está listo para comenzar a transmitir. Finalmente, y para distender un poco, nos vamos al mundo del espectáculo, hablamos sobre los Martín Fierro. Y no vamos a repetir lo que dijo la Nata en la entrega de estos premios, agradeciendo al gobierno por hacer lo que hace para que sus productos sean críticos. Hacemos, sí, un homenaje al segundo Martín Fierro para Peter Capusotto y sus videos, que se emite a través de Canal 7 todos los lunes a las 23 horas. Entrega por APTRA, Liliana Resnick. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Canal 7, a también a Daniel Morano. Quiero agradecer a todo el equipo que está acá, que me sigue, que no se ve, pero que está siempre con nosotros. Al señor Saborido, que ya no está con nosotros porque se aburrió y se fue hace 10 minutos. Y bueno, obviamente a María Laura, Elisa, Eva, a mi vieja, a mis amigos, a la escuela normal número 5 y también a la asociación de veterinarios que operaron a una perrita que yo tenía, que le cortaron una pierna, pero está muy bien, porque ustedes saben cómo son los perros, que no se hacen problemas por esas cosas. A los trabajadores del Canal 9 también, para que consigan el trabajo que se merecen, y a los internos del Borda y a las internas del Moyano, que aparentemente se van a ir y van a poner un centro cultural. Muchas gracias, muy amable, gracias. Nada más por esta semana, gracias por estar del otro lado, nos escuchamos la semana que viene por Radio Aijuna. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. en Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.